Continuando con nuestra programación en Radio María, comienza Conoce las sectas, dirigido por Vicente Jara. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, en un nuevo programa de Conoce las sectas, dirigido y realizado por la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Hoy acabamos el mes de junio, han finalizado en España los ciclos escolares y algunos de nuestros oyentes hasta se encontrarán ya de vacaciones. Para todos, sea cual sea su situación, nuestros mejores deseos. Y les invitamos en esta hora a conocer un poco mejor a las sectas. Pero antes, saludar aquí en el estudio a Izaskun. ¿Qué tal todo? Muy buenas tardes, todo muy bien. Muy bien. Y a Manuela, buenas tardes, Manuela. ¿Qué tal? Buenas tardes. No estoy de vacaciones ninguna por ahora, ¿no? De momento no. Bueno, no. Pues todo aún llegará. Queda un poquito. Todo llegará, eso es. Pues adelante con el sumario de esta tarde, Manuela, cuando quieras. Hoy, como el pasado día, vamos a seguir hablando de la secta de los Testigos de Jehová, una secta que no es cristiana, aunque ellos se hacen pasar por cristianos, que no lo son. Trataremos de los cambios que han hecho en su traducción de la Biblia y veremos multitud de ejemplos de manipulación de los textos. Y continuaremos con el padre Don Luis Santamaría, ya en el apartado de noticias sobre sectas en el mundo. Eso es. Empezaremos con los Testigos de Jehová en el programa de esta tarde. Y antes de nada, pues vayan a por una Biblia que tengan ustedes en casa, si tienen alguna a mano. Y así pueden ustedes mismos, según lo que vamos hablando, pues ir siguiendo los textos que vamos a comentar. Veremos lo que dice la Biblia y veremos lo que los testigos afirman usando su propia traducción. Ya lo hemos dicho y lo hemos venido repitiendo en diferentes programas y hablando de distintos temas acerca de los testigos. Los testigos de Jehová, decimos habitualmente, manipulan la Biblia. Pues hoy vamos especialmente a enfocar sobre este tema. Lo seguiremos viendo, el otro día también hablamos de ellos, indicaremos algunas de sus manipulaciones, algunos ejemplos, cotejando sus propios textos con los de una Biblia. Y también veremos pues el original en griego, al menos algunas palabras sueltas, ¿de acuerdo? Para que no se pierdan ustedes, si no va a ser muy complicado, pero lo vamos a hacer muy fácil, con alguna palabra del original griego, y van a ver que es muy clarificador, y veremos cotejando la Biblia que ustedes a lo mejor ya han encontrado en su casa y están ya ahí preparados, con lo que vamos a ver aquí en el programa con unas cuantas citas. Bien, los testigos de Jehová pues han alterado pasajes de la Biblia para confeccionarse pues una propia versión, una versión que ellos llaman traducción del Nuevo Mundo, y que está alterada, está adulterada, pues para que diga lo que a ellos les conviene. Pues vamos a ir viendo esto para que quede bien claro pues cómo se la gastan. Así, cuando, por ejemplo, los encontramos en la calle o nos hablan de sus ideas, nos dan sus folletos, pues la verdad es que nos están tendiendo una trampa. Y es una trampa porque ellos juegan con una baraja, con unas cartas marcadas, y estas cartas marcadas, pues es su traducción de la Biblia, lo que ellos usan también en sus folletos y en sus textos. Bien, vayan ustedes a por una Biblia si no lo tienen aún. Si tienen así alguna en casa cerca, pero bueno, tampoco va a hacer falta tenerla porque los textos los vamos a ir escuchando y repitiendo. Y vamos a ver algunos pasajes en este primer bloque del programa y también vamos así un poquito aprendiendo a manejar un poco mejor la palabra de Dios y saber cómo la secta, los testigos, pues nos engañan. Bien, Vicente, pero una cosilla. Tú hace un momento has hablado de una traducción que los testigos de Jehová usan. ¿Nos puedes decir cuándo la hicieron y cómo fue el procedimiento? ¿Nos puedes hablar algo más de esa sí, traducción? Bien, a ver. Bueno, en el inicio, cuando surge esta secta, la secta de los Testigos de Jehová, para el siglo XIX, bueno, la segunda mitad del XIX, pues ellos usaban las Biblias de los protestantes. Y hasta ahí, pues nada malo, todo correcto, ¿de acuerdo? Uh-huh. En concreto, ellos usaban la traducción al inglés del año 1611. Ya lo hemos dicho aquí en otro programa. Es la famosa versión King James, la versión inglesa del rey James, 1611. Es una Biblia, por tanto, renacentista del siglo XVII, que no está mal, la verdad, y es la que ellos usaban. Pues hasta aquí, bueno, todo correcto. Pero claro, no les gustaba, pues porque esta Biblia decía cosas pues que ellos no admiten, así que había que hacer otra versión, pues troceada, falseada, cambiando, recortando, manipulando textos. Bueno, al final, lo que ha ido ocurriendo es que los Testigos de Jehová han ido generando diversas versiones, cada vez peores, más manipuladas, desde la del 1896, la llamada de Rotterdam, por el nombre de su traductor, pasando por la de 1903, de Holman, luego la Emphati Dialogue de 1902, hasta el año 1907, que ellos sacan la versión o edición de los estudiantes de la Biblia, que es también como ellos hacían llamar, una serie de notas al margen, apéndices, para ya ir haciendo una lectura muy interesada, ¿verdad?, de los textos. Pero bueno, al final esto fue una bola de nieve, a peor y a peor, y en definitiva, y sin liarnos más, al final sacan la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que es como ellos la llaman. La cual acabaron en el año 1960, se imprimió en el 61, y al español se tradujo en el 67. Ya andaba en nuestro país, en el ambiente hispano, en el año 67. Y tuvo una segunda versión en inglés en el año 1970, con muchos más cambios todavía. Y bueno, ha habido más versiones además, y cada vez más manipulada y más adulterada. Muy bien, pero vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos entonces a empezar con el siguiente. Nos vamos a ir a Filipenses. Vale. Carta de Filipenses, capítulo 2. Carta de San Pablo, versículo 5 y siguientes. Pues vamos a buscarlo en la Biblia. Filipenses, repetimos, carta de San Pablo, Filipenses 2, 5 y siguientes. Pues dice así una Biblia, la que aquí tenemos, que va a ser la versión Cantera Iglesias, una versión de la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, que es la que estamos aquí usando. Dice así: tened vosotros estos sentimientos que se dieron en Cristo Jesús, que aunque era de condición divina, no consideró un tesoro aprovechable, o bien, no retuvo ávidamente, traduce así, por ejemplo, a la Biblia de Jerusalén, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo adoptando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y presentándose como hombre en lo externo. Bien, pues aquí lo dejamos, el famoso texto, Filipenses 2, 5, y aquí lo dejamos. Y el texto, pues, como acabamos de escuchar, pues claramente dice y deja entender que Jesús, siendo Dios, pues se encarna, toma carne y adopta, pues, forma de hombre. Se trata, obviamente, de la encarnación. Y es Jesús, Dios, quien se hace hombre, verdadero hombre, siendo verdadero Dios. Esto ya es más teología. Aquí está, por tanto, la dificultad de San Pablo, la dificultad del pasaje, está claro. En todo caso, es un concepto que rompe el pensamiento y la filosofía, la creencia de ese momento. Era algo muy difícil de expresar, y es como San Pablo lo expresa en esta carta. Dice algo así, y ya le sacamos algunas palabras. Cristo Jesús, aunque era de condición divina, se despojó, adoptando condición de esclavo, semejante a los hombres, como hombre lo externo. Bien, pues esto es lo que dice la Biblia. Vamos a ver lo que dicen los testigos. Izaskun. Dice así la traducción de los Testigos de Jehová: mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. No, antes bien, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un esclavo, y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Más que eso, al hallarse a manera de hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Sí, muerte en un madero de tormento. Por esta misma razón, también, Dios lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo, otro nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están sobre la tierra y de los que están bajo del suelo, y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Bien, pues fijémonos en el primer versículo que acaba de leer Jascon, que dice: mantengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. Es decir, los testigos de Jehová, que afirman que Jesús no era Dios, lo vimos el otro día, ha cambiado el sentido del texto de Filipenses para decir que Jesús, que no era Dios, dicen ellos, pues no quería tener ese rango, que no le correspondía, que era como una usurpación. Repito el texto. Cristo Jesús, quien, aunque existía en la forma de Dios, no dio consideración a una usurpación, a saber, que debiera ser igual a Dios. No obstante, pues luego el texto de los propios testigos dice que ante Jesús pues se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y también luego al final dice que Jesucristo es Señor. Y vimos ya el otro día, Señor significa Kyrios. Es decir, cuando se dice Kyrios a Jesucristo, se le está igualando a Dios. Y fue lo que comentamos extensamente el otro programa del pasado día. Kyrios, Señor, ¿verdad? Que es el significado, Señor Kyrios, en griego, aplica a la traducción de la versión griega de los textos del Antiguo Testamento, donde aparece la palabra Yahvé. Es decir, Yahvé, Dios, se traduce al griego como Kyrios, y aquí está diciendo que Jesús es Kyrios, que es Señor, que es Yahvé. Por lo tanto, hay ciertas cosas, como vemos, que a los testigos se les ha colado, se les ha escapado. Pero bueno, cualquier día aparece otra nueva versión, también lo cambian, y también nos dicen que Jesús pone a Kyrios, pero bueno, todo irá llegando y ya verán. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las sectas. Hoy estamos viendo algunos ejemplos de la manipulación de la traducción de la Biblia que hacen los testigos de Jehová. Eso es, pues sí. Acabamos de ver, antes de la música, el texto de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Pues veamos otro texto, Manuela. Sí, este es de Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 18. Repito, Colosenses, que es una carta de San Pablo, capítulo 1, versículos desde el 15 al 18. Dejamos algo de tiempo para que nuestros oyentes lo busquen, si quieren. Colosenses es la siguiente carta a Filipenses, que acabamos de ver hace un ratito antes de la música, del 15 al 18, capítulo 1. Bueno, pues dice así la Biblia: Cristo, que es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fue creado el universo, en el cielo y sobre la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, señoríos, principados, potestades. El universo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todo, y todo continúa existiendo en Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Bien. Pues este es el texto de una Biblia tal y como se escribió, y más o menos parecido a lo que a lo mejor pues podemos leer cada uno en la Biblia que tengamos, ¿verdad?, en casa. Quizá los oyentes tengan otra versión distinta, pero bueno, este es el mismo significado que podemos encontrar. Se dice que Cristo, que Jesús, es imagen de Dios invisible, o sea, que el Dios que no vemos lo podemos ver en Jesús, pues como también vimos el pasado día. En Dios Hijo vemos a Dios Padre. Y es Dios claramente porque es el creador de todas las cosas. Lo visible, lo invisible, todo lo creó Él y para Él. Es anterior a todo, es anterior al tiempo, y todas las cosas existen por Él. La existencia de la realidad, el ser de las mismas cosas, todo se sostiene por Dios. Y dice el texto que quien la sostiene en el ser, pues es Jesucristo. Es decir, estos atributos divinos, ¿verdad?, de creador, de sostenedor, ¿verdad?, de la realidad, San Pablo, en su carta, Colosenses 1, del 15 al 18, vemos que los pone en Cristo, Él que era antes de la creación. Pues veamos lo que dice los testigos de Jehová, y Zascon. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran, y Él es la cabeza del cuerpo, la congregación. Bien, pues es este el texto de los testigos. No sé si se han dado cuenta y han percibido los matices. Los testigos dicen las otras cosas, ¿verdad? Las otras cosas. Él creó las otras cosas. Es decir, para los testigos, Dios Padre, dicen ellos, creó a Dios Hijo, según dicen los testigos, claro. Y fue Dios Hijo que crea las otras cosas, claro. Eso es un invento que, como vemos, no decía el texto de San Pablo, esto dicen los testigos. Porque para los testigos, el Hijo es creación de Dios, de Jehová, dicen ellos, y Jesús es un subalterno. No es Dios, como también el otro día vimos que dice los testigos de Jehová. Por eso cambian el texto. Pues vamos a leer otra vez, Izaskun, si te parece, para ver los matices. De acuerdo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. También Él es antes de todas las otras cosas, y por medio de Él se hizo que todas las otras cosas existieran. Y Él es la cabeza del cuerpo, la congregación. Muy bien. Pero claro, el texto de Colosenses no decía eso. El texto de Colosenses era muy claro. Decía, en Él fue creado el universo, en el cielo y sobre la tierra, lo visible e invisible, el universo ha sido creado por medio de Él y para Él. Es decir, esto de otras cosas es un invento. El texto en griego, el original de Colosenses, jamás aparece la palabra otras. Este es un añadido de los testigos de Jehová que se atreven a manipular y adulterar el texto una y mil veces más. Y otro apunte más, porque el último versículo, el 18, a lo mejor les ha rechinado, ¿verdad? En la Biblia leíamos, en la Biblia, y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Iglesia, ¿verdad? Donde el texto en griego, el original, dice eclesía, eclesía en griego, es decir, Iglesia. Pero los testigos de Jehová, lo habrán escuchado, han traducido por congregación, congregación. Ellos dicen, y Él es la cabeza del cuerpo, la congregación. Claro, ¿por qué dicen congregación? Pues para no hacer referencia a Iglesia. Porque según los testigos de Jehová, la Iglesia es la gran Babilonia, la casa del demonio. Por eso, en lugar de coger la palabra en griego, eclesia, y poner iglesia, él dice, no, pongamos congregación. Pues otro engaño más de los muchos y muchos y continuos que encierra su traducción. Vamos a ver, pero claro, Vicente, cuando te asaltan por la calle o en casa, ¿no?, y te marean, y además con el corazón en la mano, porque encima es que lo sienten, ¿no?, con sus textos, ¿no? Y como ellos hacen cursos para aprender a manipular y decirte cosas que te sorprendan y no sabes cómo responderles porque lo tienen tan encuadrado que dices, bueno, además te pillan ahí en la calle que dice, bueno, y además que te da igual, ¿no? Que dice, bueno, pues tú dime, oye, que aquí todos somos. Claro, pero te están manipulando, claro, sí. Claro, dice, pero como tú dices, ¿no, Vicente? Uno lee sus folletos, pero no coge una Biblia para ver si está bien dicho o traducido, ¿no? Sino ni se va al sacerdote de la parroquia para que le explique si lo que pone allí es verdad o no, ¿no? Claro, claro. Que es lo que tendríamos que hacer Pero todos, claro, ¿no? Esto está claro, como tú has dicho, en este grupo ellos hacen muchos cursos donde primeramente ellos son engañados porque ellos manejan esa traducción que estamos viendo, que está muy manipulada, muy adulterada. Ellos no son conscientes de ello, porque al final, si uno no lo coteja, como estamos haciendo aquí con este par de textos, y ya veremos quizás alguno más si nos da tiempo, si uno no lo coteja no se da cuenta de esos matices, y como el texto se parece a lo que uno siempre ha leído, pues bueno, pues parece que eso es lo que pone. Pero claro, sepamos que ellos hacen en su propio grupo continuos ejercicios de cómo entrar a la gente, cómo acercarse, cómo parecer atractivos, cómo parecer acogedores, que al final es toda una parafernalia, pues para que ellos te van goteando poco a poco en esa erosión continua de, pues bueno, de una serie de textos que, como vemos, si los coges con un poquito de lupa, no una lupa grande de grandes aumentos, sino simplemente comparativamente, uno ve que los textos están uno tras otro, digamos, pues muy muy forzados para decir otras cosas de lo que dicen en la realidad. Y bueno, y aquí ya más ejemplos, pues es que pues no podemos dar. Y mira que hemos incidido este año en muchos programas sobre esta secta, ¿verdad? Y luego, y sabiendo que es una secta pues que engaña, pues claro, lo que hay que hacer es, como decimos, corroborar lo que dicen con tranquilidad y con un sacerdote, o que el sacerdote pues incluso explique a la gente en la parroquia pues los manejos de los testigos, cómo cambian las cosas, porque si no es que estamos perdidos y nos pueden hacer mucho daño pues con sus manipulaciones, ¿no? Pues tal un poco como decías, Vicente, si te parece, yo creo que a lo mejor lo más importante de cara a los oyentes es recordarles que lo fundamental, lo primero, es estar prevenidos. Eso es. Prevenidos porque estamos hablando de una secta que, por tanto, engaña. Uh-huh. En este sentido, sería muy necesario y formativo que esto se dijera en las parroquias, tal y como has apuntado hace un momento, en los cursos de formación bíblica en las parroquias. Los testigos de Jehová manipulan y hacen cursos dentro de la secta para saber entrar y cazarnos, a los católicos, a los protestantes también. No te dejan tiempo para ver si lo que dicen es cierto o no. Cambian la Biblia por sus traducciones falsas y te crean dudas y te pillan desprevenido. Eso está claro, efectivamente. Pues sí, lo vamos a repetir porque hay muchos sacerdotes que nos escuchan. A ver, más atención pastoral a este tema, más atención en las parroquias que, por ejemplo, estén situadas en zonas donde hay, por ejemplo, testigos, y es fácil saberlo porque se pasean y son muy claros. Saber que no son protestantes. Por lo tanto, tratar con testigos no es ecumenismo, ¿de acuerdo? No es diálogo. Ellos manipulan, son una secta y se hacen pasar pues, por cristianos, generalmente por protestantes, ¿de acuerdo? Y usan el diálogo para embaucar. Ellos, como decíamos antes, usan una baraja marcada, hacen trampas. Se trata, por lo tanto, de lobos vestidos de ovejas, así que mucho cuidado. Dejar que los testigos pues hagan estragos entre los parroquianos y entre la gente sencilla, entre la gente del barrio, entre la gente del pueblo, entre la gente de la ciudad. Y importante también, formarse en cursos de Biblia. Es también muy necesario para los cristianos, para todos los cristianos, que la verdad es que no manejamos la Biblia, no sabemos lo que dice muchas veces, y es que nos manipulan abiertamente. Pues vamos ya para ir acabando con otro texto, esta vez de los Hechos de los Apóstoles. Pues Itascus. Sí, dice así. Sí, se trata de Hechos de los Apóstoles, es el capítulo 2, versículo 42. Estamos después de los cuatro evangelios, dejamos que nuestros oyentes lo busquen, y nosotros, como ya lo tenemos aquí preparado, estamos haciendo un poquito de tiempo, y vamos a un texto que nos dice lo que hacían los primeros cristianos. Dice así, repito, Hechos 2:42. Se dedicaban asiduamente a escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y al rezo. Bien, eso es. Estamos, por lo tanto, en Hechos 2:42 y se habla de los primeros cristianos. Y se nos dice que se reunían para escuchar a los apóstoles, lo decía ahora Izaskun. Son los primeros años tras la muerte de Jesús, bueno, tras el asesinato en la cruz de Jesús, ¿vale? Y se reúnen para escuchar a los apóstoles, pues dar testimonio de lo acontecido, ya que también estuvieron con él, con Jesucristo, viviendo con él. Y además de esta escucha de las enseñanzas de los apóstoles, escucha de la palabra, y también lectura de textos del Antiguo Testamento a la luz de la vida y resurrección de Jesucristo, pues comparten la vida, que esto es también lo que acaba de leer Izaskun, la comunión. En griego, la koinonía, que dice el original, ¿no? También rezan, hacen oración, y habla de que asiduamente hacen la fracción del pan, que en griego dice el texto, clasei tu artu, fracción del pan, la fracción, la ruptura del pan, clasei tu artu, rotura, fracción del pan. Pues veamos, Manuela, cómo este versículo lo dice los testigos de Jehová. Bueno, dice así la traducción del libro Nuevo Mundo. Y continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles, y a compartir unos con otros, a tomar comidas y a oraciones. Toma ya. O sea, los testigos de Jehová dicen que continuaron dedicándose a tomar comidas. Pues claro, pues si no se morían de hambre. Vamos a ver, esto es una vergüenza de texto, ¿eh? ¿De acuerdo? Y hay que tener cara dura, como el cemento, para decir, y continuaron dedicándose a la enseñanza de los apóstoles, y a compartir unos con otros, a tomar comidas y a oraciones. Tomar comidas. Tomar comidas en griego sería algo así como lambanontas geumata. Lambanontas geumata. Pero es que eso no lo dice el original griego. No se refiere a tomar comida en general, como quien comparte unos pinchos o hace una merienda en común. Se refiere a la fracción del pan, clasei tu artu. Es decir, ¿qué es fracción del pan? Pues hace referencia a lo que Jesús hizo en la última cena. Y este es el meollo, la fracción del pan. Y eso es lo que los testigos quieren ocultar, ya que los testigos, queridos oyentes, no creen que Jesús se dio, se ofreció la fracción del pan y se dio como alimento para los cristianos, para los suyos, y como sigue haciendo en cada Eucaristía, la fracción del pan. Los testigos de Jehová no creen en el sacramento de la Eucaristía, no creen nada de los sacramentos, lo cual no es normal, tampoco creen que Jesús sea Dios. Y por eso tienen que manipular y cambiar los textos. Los textos son claros. Así que o bien los cambias, como hacen ellos, o arrimas el agua a tu molino y entonces tienes que creer pues otras cosas. Por esto, y lo repetimos y ya acabamos y damos paso a otro bloque, por eso los testigos de Jehová son una secta. Dicen que son cristianos, se hacen pasar por cristianos, pero son unos listillos que lo que hacen es atrapar a cristianos desprevenidos para sacarles el dinero y adorar al imperio de la Watchtower, o Torre del Vigía, una secta muy peligrosa y con 7 millones y pico de adeptos en todo el mundo. Personas engañadas con muy buena voluntad, como decías, Manuela, pero totalmente engañadas, con vidas hechas polvo, manipulados, y bueno, pues lo que ya continuamente contamos aquí. Pasamos ya a la sección de noticias de las sectas, la actualidad del mundo de las sectas, como siempre de la mano del padre don Luis Santamaría. Buenas tardes, padre Luis, ¿cómo está? Hola Izaskun, con buenas tardes. Ya estoy preparado con las noticias sobre la mesa. Cuando quieras, el primer titular. Perfecto, comenzamos entonces con el primero de los titulares. En el camino de preparación al sínodo de los obispos de octubre, los documentos abordan el fenómeno de las sectas. El próximo 7 de octubre comenzará en el Vaticano la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, con este título: la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Como bien dice Izaskun, en el itinerario de preparación el tema de las sectas está presente como uno de los datos importantes de nuestro tiempo. Hace unos meses lo dijimos en nuestro espacio cuando se publicaron los lineamenta, el primer documento preparatorio del sínodo. Ahora, hace unos días, se ha presentado en Roma el Instrumentum Laboris, o documento de trabajo. Y las sectas, según la Iglesia, siguen siendo un desafío permanente. Además de citar unas palabras de Juan Pablo II sobre esto, de la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici, el Instrumentum Laboris dedica todo un número, el 66, al fenómeno sectario. Y en concreto, padre Luis, ¿qué dice ese número del documento? Pues mejor que explicar nada es leerlo directamente, porque es claro y sintético. Allá va. 66. Este es el cuadro en el cual ha sido colocado por muchas respuestas el problema urgente de la proliferación de nuevos grupos religiosos que asumen la forma de la secta. Lo que es declarado en los lineamenta, la dominante emotiva y psicológica, la promoción de una religión del éxito y de la prosperidad, ha sido confirmado y nuevamente propuesto. Además, algunas respuestas piden que se vigile para que las comunidades cristianas no se dejen influenciar por estas nuevas formas de experiencia religiosa, confundiendo el estilo cristiano del anuncio con la tentación de imitar los tonos agresivos y proselitistas de estos grupos. En presencia de estos grupos religiosos es necesario, por otra parte, afirman siempre en las respuestas, que las comunidades cristianas refuercen el anuncio y el cuidado de la propia fe. En efecto, este contacto podría contribuir a hacer la fe menos tibia y más dispuesta a dar sentido a la vida de las personas. Fin de la cita. Ciertamente se presenta el tema de las sectas como un desafío pastoral bastante serio, pero ¿tiene tanto que ver con la nueva evangelización, que es lo central ahora? Desde Juan Pablo II se ha presentado el tema de las sectas, junto con el secularismo, como desafíos que plantean las creencias del hombre actual a la acción misionera de la Iglesia. Así que las sectas aparecen como parte del escenario religioso, así lo llama el documento, en el que hay que plantear la nueva evangelización. El Instrumentum Laboris advierte del carácter ambiguo e ingenuo del retorno del sentido religioso, que al final suele ser una experiencia, dice, poco liberadora. Pues continuamos con la enseñanza de la Iglesia Católica sobre las sectas, porque como usted mismo ha publicado en el blog de las Ries, en el portal InfoCatólica, este mes ha cumplido 30 años una carta pastoral muy especial sobre las sectas, escrita por un obispo español. Mucho me ha costado dar con el documento, pero al final, gracias a la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Málaga, lo conseguí. Gracias, compañeros. Se titula Nadie me sirve de guía, y lleva la firma de don Ramón Buxarrais Ventura, que en junio de 1982 era obispo de Málaga. ¿Cuál es la importancia de esta carta pastoral? Es la primera que conozco, desde luego, sobre el tema en España. Ojo, años antes de que hubiera una preocupación general por las sectas, en los medios de comunicación, en la política, por ejemplo, y años antes de que se abordara en el Magisterio de la Iglesia Universal y de la Iglesia Española. Ya había familias y personas afectadas, y Monseñor Buxarrais reaccionó como pastor, señalando que ya entonces eran muchos los que se debaten entre la confusión y la angustia, sin saber cómo reaccionar ante esta avalancha extraña y sorprendente. Y se preocupaba especialmente por los padres de familia, que veían entonces ya a sus hijos entrar en las sectas y dejar el hogar. Padre, ¿y siguen siendo válidas estas reflexiones de Monseñor Buxarrais 30 años después? Por supuesto que sí. Un ejemplo, cuando apuntaba a la crisis como caldo de cultivo para las sectas. La crisis de la que tanto hablamos ahora, hoy en día, crisis cultural, crisis social y crisis religiosa. Decía, hoy nacen las sectas de la frustración de muchos, sobre todo jóvenes inadaptados ante el tipo de sociedad cambiante y sin norte en que vivimos. Sienten inquietud y no quieren ir a la deriva, desean evadirse de una sociedad incapaz de llenarles, que ante un pseudopluralismo niega la existencia de valores absolutos y mantiene la igualdad de opinión y opción ante cualquier oferta de nuevas doctrinas. Puede compararse con lo que hemos hablado en este programa, el año pasado, por ejemplo, en torno al movimiento de los indignados y del 15M. Y una última cita para hacernos una idea de su actualidad. Estos grupos responden a un hambre de algo más trascendente, al mismo tiempo que se constituyen en una viva protesta contra el consumismo egoísta y material. Vamos ahora a por la actualidad de los propios grupos sectarios y vamos a contarles a nuestros oyentes que justamente para hoy, el 30 de junio, una vez más había un anuncio del juicio final y ha sido todo obra de la secta Creciendo en Gracia. Hacía ya mucho tiempo que no hablábamos de Creciendo en Gracia, y si nos están escuchando en estos momentos, queridos oyentes, es porque al menos a esta hora no ha sucedido lo anunciado. El líder de esta secta, el puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda, llevaba bastante tiempo anunciando que hoy, 30 de junio, sería el momento de su transformación en un ser inmortal, desapareciendo entonces las iglesias cristianas para dejar paso a su divinidad y a su culto, que es el verdadero, claro. Él es el poderoso de las naciones y por eso se autodenomina Jesucristo hombre. Como faltan unas horas del día, hablaremos en futuro por si acaso. Entiéndanme la ironía. Según las profecías de la secta, el mundo experimentará una verdadera transformación porque Miranda pasará de un cuerpo mortal a un cuerpo glorificado, junto a 144.000 de sus seguidores, y gran parte de la humanidad podría desaparecer. En su discurso manipulador de la Biblia, Miranda llama a la gran ramera al Vaticano, que desaparecerá también, como no podía ser de otra manera, y dice que muchos actualmente se dejan llevar por la procesión, por las palmitas, por la muerte y la pasión, por la sangre. Ese es un periódico viejo, expirado. Hermano, usted debe abandonar todo eso, dice. Y sigue diciendo. Pablo dice, deje ya eso, abandone todo eso. Mateo, Lucas y Juan, eso es historia vieja. La verdadera historia está de romanos a hebreos. Una noticia referida a la secta que ha sido el centro del programa de hoy, los Testigos de Jehová, que han sido condenados por abusos sexuales en Estados Unidos. Un jurado de California ha obligado a los Testigos de Jehová, a la organización, a indemnizar a Candace Conti, una mujer miembro de este grupo que padeció abusos cuando tenía 9 años, por parte de un compañero, Jonathan Kendrick, con una compensación de 28 millones de dólares, unos 22 millones de euros. Esta es la mayor cuantía económica obtenida por una sola víctima de abusos sexuales religiosos en todo Estados Unidos, según explicó su abogado. Durante el juicio, Conti, de 26 años, que ha decidido dar la cara para animar a las víctimas a que denuncien este tipo de sucesos, declaró que durante los años 1995 y 96, cuando tenía entre 9 y 10 años y era miembro de la congregación de los Testigos de Jehová de North Fremont, en California, fue acosada de manera recurrente por un compañero, que era Jonathan Kendrick. Nada me puede devolver mi infancia, ha sostenido Conti. Según la víctima, a finales de los años 80 se instruía a los ancianos, es decir, a los responsables locales de la secta, a mantener en secreto este tipo de acusaciones. Otra noticia. Salvan a una joven en Argentina en un rito esotérico que ponía en peligro su vida. Una historia con final feliz, gracias a Dios. Una joven brasileña fue rescatada en momentos en los que era sometida a un extraño rito esotérico por parte de otra chica de nacionalidad angoleña, con la que convivía en un departamento del barrio porteño de La Recoleta, en Buenos Aires, la capital de Argentina. La víctima, Luzmila Silva Sousa, de 22 años, se encontraba atada de pies y manos y con signos de no haber ingerido alimentos por un tiempo prolongado, mientras que la otra joven profería gritos guturales en portugués, todo esto cuando llegó la policía. «Soy Dios y te voy a sacar el demonio del cuerpo», gritaba la joven angoleña, llamada Marcia Almeida, en aquel mismo momento. Pues padre, para terminar, una historia que aunque ya ha terminado, ha causado mucho sufrimiento a su víctima. Una mujer inglesa sufrió abusos sexuales en su adolescencia por parte de una secta satánica que dirigían sus tíos. Una historia terrible y unos años de adolescencia y primera juventud heridos y robados. Katrina Jeffrey era solo una estudiante cuando fue enviada a vivir con sus tíos Elaine y Colin Batley. Ella pensó que finalmente había encontrado a la familia amorosa que siempre había deseado después de un pasado de malos tratos por parte de su padrastro. Pero resultó que su tío era un monstruo, dice la prensa, que violó y abusó sexualmente hasta de niños de solo 6 años. Como líder de una secta satánica, en repetidas ocasiones invitaba a hombres a su casa para tener sexo con Katrina y le dijo que la mataría si decía una sola palabra a alguien. Todo esto comenzó cuando la chica tenía 15 años y se prolongó hasta los 23, cuando se decidió a huir, habiendo engendrado ya 3 niños que pudo salvar de la secta. Años después, cuando su tío fue detenido, Katrina se armó de valor y declaró contra él, ha sido hace unos meses. El juez le dijo a su tío, antes de condenarlo a 22 años por sus delitos dentro de la secta, «Usted se deleitaba cruelmente en la iniciación de los niños a tener relaciones sexuales, pero sus vidas han sido arruinadas para siempre». Pues muchas gracias, padre Luis, por traernos una vez más la información actualizada del fenómeno de las sectas. ¿Nos seguiremos escuchando en verano? Parece que así será, Izaskun. Mi actividad pastoral en verano cambia un poco, con menos intensidad en algunas cosas, pero mayor en otras, sobre todo en las parroquias. Las sectas siguen funcionando, así que seguiremos dando cuenta de lo que vaya pasando, tanto en Internet como aquí en Radio María. Muy bien, pues lo dicho. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Gracias a todos y hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas, padre.